Hace un rato, en el transcurso de esta segunda mañana, estábamos compartiendo algunas de las actividades que se han dado en las últimas horas, todo encuadrado, por supuesto, en el aislamiento obligatorio y en justamente gestiones, agenda que se va dando alrededor de todo esto. Y decíamos que ayer hubo una recorrida que realizó el diputado nacional por el Frente de Todos, Federico Fagioli. Es, por supuesto, uno de los referentes de la CETEP. Mantuvo una reunión en primera instancia junto a la referente local de la CETEP y funcionaria Marta Ferraro con la intendenta y posteriormente se dirigieron al Hospital Marcetti. Está del otro lado el diputado Fagioli. Federico, Enzo es mi nombre, ¿cómo te va? Un gusto. Hola Enzo, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte bien. Bueno, me alegro. En principio lo que te pido es una conclusión en algún punto sobre la agenda que mantuviste ayer en Cañuelas. No, en principio nos reunimos con la intendenta, la verdad fue una reunión muy positiva en la que charlamos acerca de la situación de Cañuelas respecto al coronavirus, después un poco de la situación más general, cómo vemos cómo va a quedar la situación después de esto, pudimos compartir bastantes apreciaciones y la verdad afianzamos un poco la necesidad de el trabajo articulado entre los movimientos sociales, los municipios, la provincia y el Estado Nacional, que todos juntos vamos a poder encarar esta problemática y poder salir adelante. Y luego fuimos al hospital junto a un emprendedor que se llama Hernán Saumen, que es un compañero que fabricó máscaras y le llevó 140 máscaras al hospital. Y desde la visión social, política, territorial, ¿qué análisis se puede hacer al respecto? ¿Por qué te lo pregunto? Porque el propio responsable de PYME, el señor Saumel, decía que venían de hacer una recorrida de similares características por otro distrito y que también en agenda tienen por delante actividades similares. En ese aspecto, al margen de tu trabajo territorial diario, te da la posibilidad de tener un panorama y de tener el termómetro de cómo está la situación. ¿A qué conclusión llegás? Sí, primero a nosotros hoy no nos toca hacer mucha cuarentena, la verdad que estamos trabajando muchísimo para poder avanzar en este tema. En segundo lugar, sí, la verdad que la situación es compleja, la situación de los barrios populares es compleja, nosotros veníamos arrastrando una situación económica crítica, sobre todo que eso afecta a los sectores más vulnerados, afecta a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y más, es decir, a los sectores más golpeados de la Argentina, esto afecta muchísimo más, y nosotros lo que venimos viendo es la necesidad de poder trazar todas las políticas necesarias que vayan a reactivar la situación, a acompañar y a estar presente en los sectores más postergados. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es yendo a los distritos más complejos, ayudando a los hospitales que tienen quizá menos financiamiento o están más postergados, porque entendamos que venimos de 4 años en los que la salud pasó a un segundo o un tercer plano, estamos empezando a entender que la salud tiene que estar en un primer plano, porque los médicos, los enfermeros, todos los trabajadores de la salud son los que nos salvan vidas, y ahora lo estamos entendiendo en el marco de esta pandemia. Entonces nosotros estamos apostando a ayudar y a solidarizarnos con las instituciones de la salud. Voy más a un plano general y hacia adelante. ¿Qué imaginás y qué justamente están analizando con colegas legisladores, con colegas dirigentes de diferentes organizaciones o de la CETEP en particular, en torno a lo que se viene y cuál será el escenario post-cuarentena, digamos, y cuando esto empiece a tomar un curso, digamos, normal, entre comillas? ¿Lo perdimos? Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, perfecto. No escuché la última parte de la pregunta. Te decía, ¿qué análisis hacen con pares legisladores, con pares dirigentes, en torno a cuando en algún punto esta situación o el día a día nuestro se normalice y en ese sentido cómo quedamos parados, ¿no? Sí, nosotros creemos y muy importante que se avance y se desarrolle la articulación fuerte entre los movimientos y el Estado. Me parece que el Estado Nacional, nuestro gobierno, venía planteando la necesidad de empezar a generar políticas que sean redistributivas. ¿Qué significa eso? empezar a reactivar la economía desde abajo hacia arriba, es decir, llegar primero a los sectores más vulnerados, llegar primero a las pymes y demás. Me parece que ese es un criterio que hay que sostener. La situación que va a quedar post pandemia va a ser muy compleja, ya venía siendo compleja, va a ser mucho más compleja. Para nosotros es muy importante que se entienda de que así como en pandemia planteamos que salimos entre todos, la economía de la Argentina la vamos a reactivar entre todos, pero sobre todo si entendemos que tenemos que poner por delante un país donde las riquezas se distribuyan de otra forma, donde los sectores más postergados tengan los recursos necesarios para poder seguir desarrollándose, donde las pequeñas y medianas empresas, los pequeños productores, cooperativas productoras y demás tengan el apoyo del Estado necesario para poder desarrollar su rubro, su economía. Solo de esa forma, si entendemos que en la Argentina hay que plantear otro sistema de distribución de las riquezas, vamos a poder salir adelante. Yo creo que va a ser muy complejo, pero si nosotros seguimos fortaleciendo las redes sociales, que son tan importantes en nuestro país, y seguimos entendiendo de que el foco hay que ponerlo en los sectores más postergados, en las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos en la Argentina, vamos a poder cambiar las cosas y vamos a poder salir adelante después de esta pandemia, que va a dejar un país mucho más golpeado de lo que estaba. Estamos dialogando con el diputado nacional Federico Fagioli, diputado del Frente de Todos. ¿Es la hora de ustedes, digo? Y voy a desarrollar brevemente para que puedas justamente dar tu visión. Cuando digo de ustedes me refiero a la economía popular y en el marco de la economía popular los movimientos sociales. Ya era un tema que se venía discutiendo, íbamos transitando hacia un nuevo mundo y en el marco de ese nuevo mundo aparece o aparecía el cooperativismo como una salida a todo este conflicto mundial con un capitalismo o con un capitalismo de estas características en crisis, y aparece en el medio la pandemia de coronavirus. Y en este sentido, digamos, no son pocos los que empiezan a pensar que hay un espíritu de cooperativismo que planta justamente un antes y un después, la pandemia de coronavirus, que pone justamente en el centro a estos actores. Por eso venía un poco de ahí la definición y el resumen un tanto metafórica, si es el tiempo de ustedes, teniendo en cuenta tu relación en particular y de la organización de la cual formas parte, la CETEP, con la economía popular y con estos sectores. Sí, yo creo que la economía popular vino primero para quedarse, creo que no va a dejar de crecer. Creo que la economía popular no desaparece en el marco de que se generen nuevos empleos. Me parece que la economía popular es una economía que vino para quedarse, es una economía pujante a la que hay que prestarle mucha atención, a la que hay que seguir empujando, si se quiere, porque es la economía que en estos 4 años de neoliberalismo que tuvimos fue la economía que se mantuvo activa, que generó trabajo, que reinventó muchos trabajos, y me parece que cambia un poco el paradigma de lo que nosotros entendemos de cómo tiene que funcionar nuestro sistema en la Argentina. La verdad que yo creo que esto, la economía popular va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando, va a seguir mejorando muchísimo. Quedan muchas cosas por mejorar, pero creemos que es un momento para que la economía popular siga demostrando de que es ahí donde tenemos que invertir primero, porque son los trabajadores de la economía popular, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas las que generan el trabajo, el real trabajo en la Argentina y que sostienen a la Argentina de pie. ¿Y qué falta, Federico? Probablemente sea motivo de debate interno esto, pero me interesaría una reflexión tuya, para que este concepto de economía popular, esta idea de cooperativismo, sea abrazada por el pueblo todo. No, yo creo que hay que seguir haciendo un trabajo de visibilizar lo que es la economía popular y entenderla, y que todo el mundo entienda las capacidades que tiene la economía popular, porque muchas veces se generó desde, sobre todo desde gobiernos como el de Mauricio Macri, un estigma sobre la economía popular. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de que la gente entienda qué es la economía popular y sobre todo la capacidad que tiene la economía popular, porque hoy las cooperativas de la economía popular tienen igual o más capacidad que cualquier empresa para desarrollar cualquier tipo de trabajo, ¿se entiende? La única diferencia que hay es que somos un sector que no está financiado y que no tiene quizá los recursos que tienen sectores privados. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy fino con la sociedad en su conjunto, de entender que es la economía popular, los objetivos, los principios que tiene también la economía popular, porque sobre todo es un sector que no especula, y acá en la Argentina estamos, y lo vimos hace poquito en Desarrollo Social de Nación, todo el tiempo con empresas que tratan de especular para tener un beneficio. La economía popular no especula. La gran ganancia de la economía popular es la generación de empleo, no la obtención de grandes ganancias. La última, una pincelada, una visión sobre justamente uno de los temas de agenda legislativa de los últimos días que tiene que ver con el proyecto de impuesto a la riqueza. ¿Qué visión tienen desde tu sector, al cual vos representás en la banca, y también como el legislador en términos individuales? No, como yo te decía al principio, nosotros creemos que hay que seguir avanzando en un país y un modelo de país que plantee como primer objetivo la redistribución de las riquezas. No puede seguir habiendo tanta desigualdad en la Argentina, no podemos seguir teniendo gente que gane y especule tanto. Me parece que es hora de empezar a redistribuir. Los primeros meses de gobierno de Alberto, nosotros desde la Cámara de Diputados hemos hecho varias cosas, que varios proyectos de ley, varias leyes que fueron con el objetivo de redistribuir la riqueza. Me parece que si nosotros seguimos avanzando en ese camino, vamos a ir por buen camino, y es lógico, Alberto lo dijo varias veces, se acabó la Argentina de los vivos, hay que redistribuir la riqueza, no podemos tener familias en la Argentina que tengan un patrimonio de 8.000 millones de dólares, como lo tiene Roca de Techín, mientras otra persona vive con 8.000 pesos por mes. O sea, alguien tiene 8.000 millones de dólares en sus cuentas y otros vivimos con 8.000 pesos por mes. La verdad que esa desigualdad hay que romperla, hay que de a poco ir reestructurándola para que toda la Argentina en su conjunto crezca y no un par de especuladores mientras otros se mueren de hambre. Gracias por el tiempo y por estos minutos. ¿Nos escuchás ahora? Justo lo habíamos perdido. Bueno, lo estábamos despidiendo al diputado Federico Fagioli, diputado nacional del Frente de Todos, quien charlaba con nosotros. Espacio publicitario. Vecino de Cañuelas, el aislamiento social preventivo obligatorio dictado por el presidente de la Nación se encuentra vigente hasta el 26 de abril. Entre todos, hemos hecho un gran esfuerzo hasta aquí. Evite multas y demoras. Se van a intensificar los controles y endurecer las sanciones. Quedarnos en casa es la única vacuna. Permanezcan en sus hogares. Al coronavirus podemos frenarlo entre todos. Gobierno Municipal de Cañuelas. ¿Querés estudiar? El Centro Psicosocial Argentino y la Escuela de Psicología Social abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2020. El periodo para anotarse en la carrera de Psicología Social ya comenzó en las sedes de Cañuelas y Máximo Paz. La cursada comienza en abril, con vacantes limitadas. También se pueden inscribir en los cursos de acompañante terapéutico, operador socioterapéutico en adicciones, estimulación temprana y en la diplomatura en recreación y técnicas lúdicas. Para más información, comunícate al celular 22 26 602 713 o acércate a la sede de San Vicente y Belgrano los lunes y jueves de 17 a 20. Refrigeración Libertad. Todo en repuestos para aires acondicionados, heladeras, lavarropas y secarropas. Se realizan bobinado de motores. Encontranos en Avenida Libertad 1368 o contactate al 11 38 19 65 33. En Facebook, búscanos como Refrigeración Libertad. Cañuelas Bus. Viajamos desde Cañuelas a Capital a cada hora, todos los días, todo el año, brindando la máxima seguridad y el confort de nuestras unidades. Cañuelas Bus, traslados, turismo, servicio charter para empresas. Comunícate al 02-226-423-649. Cañuelas Bus te lleva. Ferretería y librería Raúl Gómez. Todo en pinturas, máquinas y herramientas. También encontrarás artículos de librería, útiles, cartuchos e impresiones. Descuentos a docentes. Además, ofrecemos productos de limpieza, regalería, maquillaje y perfumería, ferretería y librería Raúl Gómez. Abierto todos los días de 7 a 20 en San Vicente 1388. Comunícate al 2226-629731 o búscalo en Facebook como Ferretería Raúl Gómez. En Ferretería y Librería Raúl Gómez podés abonar tu compra con tarjeta de crédito y débito. Re Estudiantes. En la esquina de Rivadavia y Acuña. Menú del día y una carta variada. Te esperamos viernes y sábados con parrillada completa. Con Re Estudiantes volvés a parar en la esquina. Cañuelas, cerámicos y porcelanatos. Juegos de baños, griferías, vanitoris y pegamento para cerámicos. Asesoramiento y presupuestos sin cargo. Amplia variedad de productos. Cañuelas, cerámicos y porcelanatos. En Del Carmen, 1674. Contacto 22 26 51 15 64. Remis San Cristóbal. Más de 20 años de reconocido servicio y prestigio comprobado. Abierto las 24 horas, todo el año. Comunicate al 43 18 80. O por WhatsApp al 22 26 51 39 90. Remis San Cristóbal. En 9 de julio 540. Entre Libertad y Lara. Casa Caeiro. Materiales para la construcción. Estamos más cerca suyo. Atendemos en horario corrido. No cerramos al mediodía. Te esperamos de lunes a viernes de 7:30 a 18. Y los sábados de 7:30 a 13:30 horas. Y por la tarde de 15 a 18. Aceptamos todas las tarjetas y el plan Ahora 12. En Casa Caeiro encontrarás todas las líneas de cemento Loma Negra por 25 kilos. Casa Caeiro, materiales para la construcción. En Bransen y 9 de julio. Lo de Peteto. Gimnasio Atlas, de Julio Carrizo, en el Club Estudiantes Rivadavia y Acuña. Rutinas personalizadas, salud, musculación y rehabilitación. Todos los días, clases de spinning con atención personalizada. Plataformas vibratorias con la última tecnología. Power Jump y Cross Trainer. Gimnasio Atlas, un lugar que hace bien. Barbershop Don Vicente. Libertad y Castelli. Renová tu look en la mejor peluquería y barbería clásica para hombres. Cortes, tendencia y afeitado tradicional con tijeras, navaja y máquinas profesionales. Don Vicente abre sus puertas de martes a sábados, de 16 a 21, en un antiguo salón con música, salón de diversión, pack fútbol y la mejor atención. Reserva tu turno al 2226 602603. Barbershop Don Vicente, Libertad y Castelli, un club de hombres. Cantera Tina te ofrece tierra negra para el jardín, tierra para relleno y la mejor tosca del mercado. Contactanos al teléfono 011 1535 44 16 70. Cantera Tina es calidad. No te entierres. Comprá lo bueno. Fin de espacio publicitario. Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira. La verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira quien canta es la voz de mi alma. Mi persona favorita. Tiene la cara bonita. Tiene un ángel su sonrisa. Tiene un corazón y yo. A mi persona favorita. Yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón.